Estimada audiencia, bienvenida al debate. ¿Debate sobre qué, se preguntarán? Pues sobre todo, cabrones. Siempre que los medios de comunicación quieran demostrar pluralidad, hablan de debate. Y hay pinches soquetes que no tienen idea de quién le pone el gusanito al mezcal, que comienzan a espelear mamada y media sobre cosas que van desde qué futuro tiene Europa si sigue bajando la tasa de natalidad, hasta qué incidencia tiene el consumo de anabólicos en el rendimiento sexual. Pero no hay que ser inocentes tampoco. La mayoría de los debates son campañas publicitarias encubiertas, y no es casual que en los debates políticos, por ejemplo, siempre estén los candidatos mejor posicionados. El último debate es en torno a Código Da Vinci. No, cabrones, no el libro. No estamos tan desactualizados tampoco. El libro ya se debatió y gracias a eso fue récords de venta. Lo leyeron los que lo encontraban en el súper junto a las hojitas de afeitar, los que jamás lo habrían leído si no fuera porque todos hablaban de ese libro, y hasta los que ni saben leer lo leyeron. Así que pasa por el tema de religión, misterio, esas cosas siempre generan controversia e interés. De hecho, ¿quién se atreva a escribir Dios es negro, consume sustancias y tiene sexo con todo el mundo? Tendría garantizado el éxito de ventas. Bueno, ni tanto. A la gente no sé si le interesa tanto una biografía de Mike Tyson, pero ahora el pedo es la película y los grupos ultracatólicos que aún no se secan la sangre que les dejó La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que ya salieron a hablar de esta. Abogados quisieron prohibirla. Una mujer en Argentina, por ejemplo, entró a una sala gritando que era la reencarnación de María Magdalena. Y los medios no paran de hablar de la pinche película, cuya quizás máxima novedad es que Tom Hanks se está quedando calvo. En fin, lo malo no es eso, el debate es bueno. Lo malo es llamar debate a cada pinche cruce de opiniones que aparezca en la pantalla. ¿Estuvo bien o mal que Cuauhtémoc no esté en la selección mexicana? ¿Qué piensa del final de la novela? ¿En las canciones de Shakira que canta en inglés debería mover el culo como una odalisca? ¿Y Corea del Norte prueba su misilito? ¿Y Estados Unidos hace su murito? ¿Irán continúa con su programita nuclear? ¿Y el hambre es la causa de más muertes en niños por encima del SIDA y demás enfermedades? ¿Y las compañías petroleras y las empresas contaminantes y los derechos humanos? Y el plan de paz de Colombia a punto de naufragar, y Sao Paulo sigue en guerra, y Fujimori dice que su dinero es producto de todos los donativos que ha recibido, y Tom Hanks se está quedando calvo. ¡Sépanlo! Bueno, el tiempo pasa para todos en realidad. De hecho, se creía antes que los simios viven el momento y nada más, pero un nuevo estudio dice otra cosa. Los chimpancés pigmeos y los orangutanes son animales con capacidad para planificar el futuro, según publica esta semana la revista Ciencia. Bueno, es decir, pueden decir primero, debo ser jefe regional, movilizar algunos cuantos, llegar al partido, entrar al Congreso, postularme para presidente y dirigir los destinos de la nación. Bueno, le informamos a la revista Ciencia que no hace falta molestar a los monitos con cables y todo el pedo para llegar a esa conclusión. Encontrarán primates con aspiraciones de futuro allí donde vayan, ¿eh? Por último, un funcionario público fue denunciado por requerir favores sexuales a mujeres a cambio de condonarles deudas de impuestos por agua. Sí, es verdad, en realidad no veo dónde está la noticia aquí. De hecho, nos cogen todos los días con los impuestos. Bueno, ya saben, flojitos y cooperando, que llegó el recaudador. ¡Bienvenidos al Caos Total! Últimas noticias del Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, nonagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta confortable contaminación! Es cuestión de irse acostumbrando, ya no hay aire que respirar, cabrones. Pero cabrón, respire. Sí, potentemente estamos generando... Yo ya estoy acostumbrado. ...nuevas membranas. Yo ya estoy acostumbrado. Sí, lo que pasa es que yo en realidad, no sé, le estoy viendo en el cuello unas especies de aletas que... Ah, no, es eso, sí. Perfecto. Señores, vamos a comenzar ahora con toda la... a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Pero aquí ya hay más humo que allí. Porque es la respiración branquial la que estamos desarrollando. desarrollando. Ajá. No importa. Usted puede ver mucho humo y a lo mejor es totalmente inocuo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Decía, primero porque nos llevas los conflictos de los conflictos que tienes que hablar. El capitán Roger Vinila. Sí que sí, que tiene todo su aire purificado. Y no sé, se lo ve bien ahí. Sí. Ay, que ahí adentro no se fuma. Qué bárbaro. Está muy bien. Qué fantástico. Bueno, ahora vamos a ir a fumar a la cabina. Señoras y señores, presentamos a la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, que emerge dentro del humo como una princesa. Y vale que pone pero rostro. Todo este humo no es el cigarro, ¿eh? No, no, hay rostro de protesta. Esto sí está quemando algo a alguien aquí dentro de la Nico, nave. Para mí es tuyo. Quiero decir, las protestas por. Bueno. Vamos a empezar así, o sea, es hiperviolento, cabrón. Con ustedes, deja muda, no puedo hablar de tu situación, ya sabes cómo es esto. No, hable de ella, no se pone mal. No, porque dice que el humo le hace mal al cutis, le genera cosas y bueno. Tendrás que usar casco. Y acá nos llevamos peor toda la tripulación. Sí. No, es imposible la convivencia, sí. Con ustedes el técnico a cargo de este viajero es el Nico. ¡Grande Nico! ¡And the Brazil del Joe! Sí. No, no puedes empezar ya enfadado. Claro, además luego de romper un bastante. Está enojado por lo que dijo. De los micos, usted. De los micos. Bueno, está bien. Claro, si no fuera por el mico. Planifica stop. Futuro. El mico, en realidad esta nave fue planificada futuro por el mico. En realidad este programa de radio fue planificado futuro por sí. El mico. Luego explica por qué realmente no entendemos. Pero bueno, el mico como que planificó futuro. Quería decirle, querido mico, luego de destrozar un ventanal enorme. Sí, sin no sentido. Sin sentido. No puedes venir con un vasito de mierda así a arrojarlo. Es para que se vaya el humo. Ah, bien, bien. Perfecto. Está bien. Sí, en cualquier momento funciona también a nosotros. El desfasaje de deseo y realidad motoriza nuestra energía. El odio mueve, el sexo mueve, la frustración mueve. Y el universo en movimiento nos obliga a sacudir nuestras miserias, disimulándolas con el nombre de virtudes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agítese en este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Yafid, Jafid desde Querétaro, México. Hola, Jafid. Dice, ay, cabrones sabios. Antes que nada, un saludo para Sergio de Querétaro, México. Que gracias a su mensaje, ¿ustedes recuerdan a Sergio? ¿Cuál es? Que en realidad se llamaba Jorge. Ah, sí. Y nadie lo pelaba. Es más, hasta la madre sí que lo habían llevado a bautizo con ese nombre. Le dice Sergio. A los 2 o 3 años ya le llamaba Sergio. Dice, gracias a su mensaje, ustedes me han dado la razón en algo que vengo discutiendo hace tiempo con los güeyes aquí de la chamba. Que había 2 cabrones con cara de otros nombres y me llamaban, drogadicto, y me apuntaban con el dedo como diciendo, ya, tú te chaqueteas pero demasiado. Eso no es un símbolo de drogadicción. No, dice, ahora, después de su programa, me miran como con más respeto y temor, dice. Y en el caso del Jero, hasta me admira, dice, gracias, cabrones. Por cierto, mico, mi página de la chamba redirecciona directamente a la página de Canal Trans. Dice, no es página mía, hay página de Canal Trans. Ah, perfecto. Dice, lo malo es que todo sirve por una red interna. Ah. Es una intranet de la chamba. No, pero sirve, mico. Dice, mico. Sé que mantenemos a todos los de la chamba de Yafid, por lo menos generándole respeto a partir de esa decisión. Dice, no, tú te llamarás Beatriz, pero tienes cara de Marta. Sé que y Beatriz dice, no, chale, pero yo te puedo asegurar, te muestro el documento. No, me muestres nada. No importa. Ese rostro es de Marta. Es de Marta. Y tú, Santiago, tienes cara de Rodolfo. Sé que sí. Mírate al espejo, mira esa nariz colorada. Eres no, un Rodolfo. Es cara de Rodolfo. Es cara de Rodolfo. Y bueno, Yafid sostenía esto. Cuando llegaba al trabajo le decían, ebrio, drogadicto. Y todo ese tipo de cosas discriminativas, sé lógicamente, para una figura de la talla de Yafid. Yagami es de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Yagami. Y uno dice, bueno, en este programa de radio independiente, plural y competitivo, uno puede hablar de cualquier cosa. Sí. Porque nunca llegará alguien a desmentirle. Pero últimamente llegan cabrones a desmentirnos. Porque ¿quién puede trabajar en Domino's Pizza? Uno imagina que nadie que pueda escuchar ese programa. Póngale. Pero no, la gente de Domino's Pizza escucha ese programa. ¡Uah! Lógicamente, los los pinches empleados, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Dice, depravados degenerados, el hombre Bob preguntó que si era buena idea trabajar en Domino's Pizza, y el señor Lagartija le preguntó al señor Lagarto, y el señor Lagarto le dijo que si le dejaban probar todas las pizzas, sí, que uno quisiera. Bueno, la respuesta es no. No. Es simplemente es no. Es mierda el trabajo. Yo trabajé en Domino's Pizza y no me dejaban probar ni una mierda. Dice, y las pizzas, cuando por ejemplo hacían algunas de más, el sí, gerente venía y te decía que las tuvieras al bote de basura antes de probarlas tú. Eso es una mierda. Bueno, me despido. El gerente... Es que querían lo mejor para sus empleados. Es el perro de los... Por eso. Dice... Estaban cuidando su salud, cabrones. Si quieren les traigo de otra pizzería, pero... Pero de esta no coman. O sea, de esta no coman. Porque quiero que vuelvan a trabajar mañana. Yo no quiero mandarles el médico a casa y esas cosas. O sea, si quieren les preparo, claro, yo algo en la cocina. Sí, sí. Una sopita. No, hay que agradecerle. Sí, realmente fantástico el gerente. Sí, sí, sí, sí. Que por lo menos no deja que sus empleados prueben. El científico dominicano Maryland, hola, científico. Dice, chingados y chingados, ¿cómo están? Estoy muy disgustado con la mierda de la relación, sí, entre la apariencia y el peso. Me explico, mi madre me llama por teléfono y me pregunta, ¿estás gordo? ¿Qué mierda es eso con el peso? Aquí en el trabajo una mujer me mira el culo y me pregunta, ¿perdiste peso? Y yo le digo, ah, sí, un poco, pero si me pegas un tronco de mamada, perderé un poco más. Y en realidad no he perdido nada. Yo hago ejercicio de pesas 5 veces a la semana. Me hago 20 pajas a la semana y se la clavo a la grúa. Mi mujer, 4 veces a la semana. ¿Tu mujer se llama la grúa? La grúa. Impresionante, wow, ¿verdad? Entonces me imagino una güera súper alta que se... Sí que sé. Bueno, cuestión que dice, y estoy bien de físico. Yo peso 270 libras en cueros y con la pinga los, no sea maleducado, por favor. Científico, usted, la ciencia lo avala. Un maleducado, un mal aprendido, mejor dicho. Bueno, tal vez, no, la cuestión es que cuando estás muy flaco, la gente te pregunta, ah, está muy flaco, estás enfermo, tal vez tienes un sida atómico. Y si está muy gordo, la gente te dice, ah, no ve mucho panocha, no sé mucho, ah, que está muy gordo. Dígame, ¿qué es eso de estar bien? Saludos. Lo que quiere la gente, no sabe lo que quiere. Estar bien es como el presente. El presente es la línea permanente división entre pasado y futuro. El estar bien es esa permanente línea divisoria entre lo mal que estamos y lo bien que podríamos estar. Lo ideal sería una persona que pueda transformarse al instante y que cuando le dicen, ah, estás gordo, se hace flaquito. Y cuando le dicen, ah, estás flaco, eso sería lo ideal. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Cuando Mark se acercó a John, sus mundos se desintegraron. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta... Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se necesite. No esperen demasiado y verán que alcanza. Estamos indignados. Sé que sí, estamos indignadísimos. Indignadísimos es la palabra, realmente. Y yo le pido ahora a los desintegrados, básicamente mexicanos, que se indignen junto a nosotros. Sé que sí. Nosotros no pararemos en esta lucha. Recuerdan, las noticias muchas veces no las sentimos hasta que nos tocan de cerca. Póngale. Y ahí es cuando realmente vemos un tejido realmente espasmódico de corrupción y asco. No pararemos en bregar por esta lucha que hemos tomado la bandera en general, podríamos decir, de todos los integrados, para llegar, si es necesario, hasta la figura del presidente de la nación mexicana, Vicente Fox Quesada. Sí. Tomaremos las calles. Tomaremos las calles, y más precisamente estamos hablando de un hecho que nos ha dejado un tanto impresionados. Viene esto de Toluca. ¡Oh! Y le han clausurado el ciber a Cid. A Cid, nuestro compadre. Es realmente indignante. Sí, esto no se puede permitir. Nosotros hemos... Hay que tomar el ángel. ...elevado una carta justamente a las autoridades preguntando por qué ante tantos hechos realmente de violencia, hechos que realmente indignan que ocurren en la realidad mexicana día a día, por qué todos estos pendejos policíacos van y se la agarran, se la toman con un pobre Cid. Pobre Cid. Porque el calificativo vendría a ser eso. Sí. Ahora bien, que era un foco de sociedad de infecciones. Está bien. Bueno. Que había pornografía en este lugar. Bueno, lo podemos discutir. Bueno. Que había, inclusive se ejercía la prostitución dentro del ciber de Sid. Bueno, que estamos moralistas, sé que, mierda. Que había plantaciones de amapolas en la parte trasera del ciber. Qué bueno. Pero hay gente que le gusta las plantas, sí, son muy bellas. Que se falsificaban dólares con la cara del peje en ese ciber. Y bueno. Ay, bueno, y ahí estará. Era divertido. Lógico, estará el menso que dice, ah, sí, este dólar nos chafa. Pero bueno, que tenían restos de los saqueos de las pirámides desde Egipto, ahí dentro justamente del ciber. Casualidad. Era parte de la decoración. Hay gente que se olvida cosas, a lo mejor que va a un chateo y se deja ahí una máscara de Tutankamón. Pero si están los cuadros, todos los cuadros de los famosos, en los barcos de los jeques árabes, ¿por qué no puede haber parte de las pirámides aquí? Tranquilamente. Yo no entendemos por esa indignación de estas fajas de clausura y de esta multa exorbitante que ningún Sid puede pagar. Sí, ningún Sid. Quizás algún policía corrupto sí tiene la lana como para poder pagar lo que ganarían dos vidas nuestro querido amigo y trabajador Sid. Que se fumaba mota ahí dentro, que a veces entraba... Se fumaba mota. Que le cobraba a la gente porque él decía que hablaba personalmente con la lupa y le daba, lógicamente, la acercada. Bueno, está bien. Es un místico, Sid. Sí. Cuestiones que hoy, amigos, Sid está en el DF mexicano. Muy bien. Tuvo que irse de Toluca. Sí que sí. En el DF. Debes hacer una huelga de hambre. Y si hay que morir por el ciber, se muere. Se muere. Y nosotros ya comenzamos nuestra huelga de hambre hasta que nos tentemos con alguna... Póngale, la cuestión es que Sid está vendiendo su cuerpo en el DF. Sí. Duerme en el Zócalo, tiene frío. Así que, por favor, el número que figura en pantalla. Acójalo. Para que le quite la faja de clausura. En realidad, lo que ha hecho la policía es quitarle el pan de la boca a nuestro compadre. Sí que sí. Ay, continúa. La indignación continuará hasta que no se reabra ese antro que era... justamente el ciber de sí. El Chupac de Tarija, Bolivia. Bueno, Chupac. Dice, el país entero vive una crisis social. El paro de los transportistas. Lógicamente tuvo repercusiones en Bolivia todo esto, ¿no? El paro de los transportistas en contra de una ley que los obliga a emitir facturas. Una lucha diaria entre el Estado y el gobierno que nos está cagando a nosotros los usuarios finales. Las empresas de buses están aprovechando este conflicto para elevar los precios de los pasajes. Hasta un 40% han subido estos cabrones. Y la necesidad de la gente por viajar genera una demanda extrema. Sumemos a esto la constantes bloqueos en todas las carreteras de Bolivia que retrasan aún más el desarrollo de un país que a duras penas quiere salir del subdesarrollo. Escribo todo esto haciendo mención a los innumerables artificios que mi viejo ha utilizado para poder viajar a la ciudad de La Paz. Sí que sí, dice, es muy difícil desplazarse por el país, más aún bajo estas circunstancias. En posteriores ocasiones le seguiré narrando las aventuras de mi querido viejo, un comerciante minorista. Comerciante minorista y viajante. Póngale ese. En este caso. Siempre que almuerzo en mi casa, doy unos eructos bien a lo naco, dice el Adolfo desde Tucumán. ¿Y qué otro puede ser? Sí, el otro día mi mamá me dijo, seguí rompiendo las pelotas con eso de los eructos y se te va a escapar uno en la clase. No, y ya se escapó, padre. Claro, claro. Dice, yo contesté a esto con otro eructo. Es la forma de comunicarse del sí, sí, sí. Un ser primitivo y despiadado que ha encontrado otra forma de comunicación que es a través del eructo. Lo que pasa que la comunicación también debe tener obligatoriamente un código. Póngale. El código puede ser en algún caso el lenguaje. Sí. En el caso del código de los sordomudos, por ejemplo, otra forma de comunicación. En este caso, el código lo comprende nada más que el Adolfo. Claro. Hay algunos amigotes que sí le comprenden, por ejemplo, eructo largo es que el Adolfo dice, ah, qué bueno que está esto. Eruto corto es, ya vámonos de aquí, me cansé. Póngale, sí, pero sí. Es bastante limitado pero todavía limitado, el código. Sí, sí. Dice, yo contesté, bueno, con otro eruto. El lunes siguiente, en la primera clase, las palabras de mi mamá volvieron a mi cabeza y se quedaron ahí hasta el día de hoy. O sea, me da miedo que el profesor diga, Pelufo, conceptos y obligaciones, y yo empiece lógicamente diciendo, obligaciones es el vínculo jurídico que nos constriña. Póngale. Y despeña al profesor, sí, sí. Inclusive. Así que ando todo el día diciéndome a mí mismo, gordo no eruptes, no, no eruptes. Pero no solo me pasa en clase, sino también cuando estoy en el bar con una compañera que está re buena, por ejemplo, y ya no pienso en otra cosa como, ah, le rompería el orto, ah, qué buena que está, sino, gordo no eruptes, gordo no eruptes, gordo no eruptes. Bueno, eso es lo que hacen las madres, sí. Es fijar algún concepto en nuestra mente, sí, básico. Y se aparecen cual película de Woody Allen en los... precisos momentos. Y no te lo puedes quitar. No te lo puedes quitar. No. Se llama educación. Sí. Y creemos que está haciendo un buen trabajo tu madre. Pero por lo menos eres un Barney. Claro, sí. Yo creo que debes dejar fluir tu comunicación. Es verdad. Sigue cultivando el código, Adolfo. Marcelo, desde Córdoba, Argentina, dice: Hola, Marcelo. Hola, tripulaciones desintegrados, varios saludos desde Córdoba, capital. Adhiriéndome ahora al desintegrado afro de Perú, aquí en las calles de Córdoba tenemos a los naranjitas, llamados así por su chaleco naranja simplemente. Bueno, esto se refiere a aquellos que cobran estacionamientos, ¿no? Las calles, sí. Así. Dice, pero estos son una especie de mafia, ya que te ponen cara de serio y te dicen, cuídale alto, don. Algo así sería. Y no es por ser racista, pero no son niños de mamá con un chupetín en la mano. A lo único que faltara. Niños de mamá con un chupetín en la mano. Viene un niño super fresa y te cuida el auto. Sí, cuídamelo, cabrón. Vale madre esto que... Dice, sino que dan miedo realmente. Tienen un palo, un bastón para hacer señas para que... es decir, tú te crees que si no pagas por el estacionamiento... Te no, pegan. No encontrarás el auto. Sí, o lo encontrarás pero sin los vidrios o algo así. Dice, en donde no hay parquímetro están los mafiosos naranjitas mangueadores. Mangueadores, este es un término argentino que quiere decir de manguear, de pedir, ¿no? De pedir. Sí, y ahí está, bueno, Barceló, los naranjitas, en Perú estaba la vieja que se había hecho el cartel, sí, que decía, sí. más institucional la vieja esta, pues decía, por ordenanza sí, número... no depende de nadie. Vaya a averiguar, la vieja independiente, claro. Una cosa fantástica. Hola, señor Lagartija y demás tripulantes de la María Tijuana, se reporta Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Giro. Aquí viene el final de la historia mía. Ah, sí. Resulta que un día... ¿Cómo había empezado? La historia empezaba con que la gente se iba a fumar atrás en el colegio, sí. Y cada vez se sumaban más alumnos y más alumnos. Sí. Y todos juntos cantaban We are the world. Sí, we are the children. Estamos fumando detrás de este árbol. No combinaba, no rimaba, pero así era la rola. Sí. Dice, aquí viene el final de la historia. Resulta que un día empezamos, luego de almorzar, ¿no? En el colegio, como era de costumbre, nos fuimos hacia el refugio donde se juntaba la comunidad del Pucho. Ajá. Inmediatamente se juntan tres pendejos por alguna mamada y se instaura el nombre de la comunidad de Pucho. En Argentina significa cigarrillo, cigarro de tabaco, ¿verdad? Bueno, nos fuimos todos a fumar cigarrillos y pipas. Esta sociedad fue fundada por Chubaca, el ruso loco y yo el año pasado de 2005. Sí. Una mamada intrascendente porque realmente no importa la fundación, sino cómo fue la debacle de todo esto. Dice, entonces resulta que un pelotudo, había un pelotudo ahí. Un boludo, un pelotudo. Porro. Sí, que estaba fumando a unos aproximadamente 5 metros de nosotros. Ajá. Y arrojó una colilla de cigarrillo mal apagado hacia los yuyos, malezas, que estaban ya secas. Advertencia, y leo textual la advertencia. Esto no último no se debe hacer nunca. Está bien. Sí, lo que no está bien es cuando un cartel de advertencia uno no lo comprende porque está mal redactado. No importa, la advertencia está. La advertencia está. Imaginemos carteles de advertencia que no sabemos lo que significan, ¿no? Por ejemplo, tenga cuidado con lo que... Si no, a ver... Póngale, sí. Usted sabe que tiene que tener cuidado. Claro, por lo menos. Dice, y mira para todos lados, por ejemplo. Sí, en estos... Advertencia. En estos momentos, ahí va. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Póngale. Está chido. Sí, sí. O sea, carteles que en realidad uno tiene que interpretar a su modo. No, bueno, en este caso, lo que quiere decir la advertencia era: nunca tiene una colilla de cigarrillo aún sin apagar en un lugar donde se puede prender fuego toda la Patagonia Argentina. Sí, sí. Sí. Dice, bueno, el resultado fue el acto irresponsable de este pelotudo. Comenzó con un incendio de la maleza, plantas que estaban cerca. Nosotros ya no estábamos ahí, nos habíamos ido, volvíamos para la escuela. El problema fue que detrás de nosotros, grandes llamaradas de 7, 8, quizás 500 metros de alto. Wow. Dice, bueno, luego de este incidente ya no se pudo ir atrás a fumar y lo peor de todo es que nuestro refugio se incendió con tronco y todo, ya no había dónde esconderse. Bueno, se retira fumando. Lo lamentamos. Siempre hay alguno que arruina las mejores cosas. Tenemos por aquí a Oscar de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Oscar. Que dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo digo que estaría bien que me leyeran los correos más seguido. Yo creo que no estaría bien. No, hay un debate justamente en la sala B. Te puedes acercar a la sala B, donde están debatiendo todos aquellos que dicen estaría bien que lean mis... Es más, hay uno que está dando la charla en estos momentos. Sí. Dice, estaría bien que lean nada más mis mensajes. Póngale. Tanta mamada, ¿no? Estamos bastante en acuerdo con esta persona, pero bueno. Pero la pasamos, se está debatiendo, la pasamos a la sala B. Nosotros justificamos todos estos procesos, por más que sean largos y metódicos, pero hasta que no salga la solución. Sí, sí, lo importante es la democracia. Seguramente. Dice, ¿saben? Se siente feo que ya manden a la chingada a los cabrones que leen verdaderas estupideces de los demás, aunque a veces no. Esto parece un anuncio de advertencia, ¿no? Importante, sí, sí. Saludos al capitán Roger Vinilo. ¿Qué le pareció el juego del Barcelona versus el Arsenal? Y una mierda, cabrón. Cabrón, ¿qué quieres? Eso se llama chicana. Sé que sí. Pregunta tendenciosa. Póngale. Sí, y el rostro del capitán ya lo ha explicado todo. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Lagos de Moreno, México, el Panda Pendejo. Ah, hola, Panda Pendejo. Dice, sí, aquí el pinche Panda Pendejo. Nomás para sacar el espíritu futbolero. Barça, Barça, campeón. Bueno, pasando a otras cosas más serias. Sí, dice, capitán. Leyendas o mitologías. Parece que un demonio infernal ronda la universidad. Y no es ningún pendejo vestido de Satanás comete mis calzones. Al parecer, cada inicio de ciclo cuatrimestral, alguien muere. Sí, ya sé que muere mucha gente en el mundo, pero algún alumno muere. Cabe señalar que el cuatrimestre pasado, una joven de primer año de nutrición murió de una forma realmente asquerosa, que me pone hasta mal contarla. Fue drogada, muerta, después violada y cortada en pedazos, y tenía una semana desaparecida, ya que vivía muy lejos y pensaron que se había regresado a su pueblo. Claro, tres, y nadie la buscó. Tres días más tarde nadie la buscó y allí apareció lo que quedaba de ella. Una escena shakespeariana en su apogeo tuvo lugar, involucrando a unos alumnos de la carrera de Derecho. Hasta donde yo sé, me han contado y por el periódico Sangre, Violencia, Familias en Discordia y Un Amor de Fábula, resulta ser que esta joven tenía un novio, que sus hermanos la golpeaban y le prohibían justamente ver al joven. A escondidas igualmente se veían. Cuando los hermanos se enteraron, golpearon a su hermana. El novio se enteró de esto y fue a la casa de su novia. Y ahí nomás fue apuñalado por el mayor hermano de ella. Otra cosa, aquí viajaban unos jóvenes desde Lago de Moreno a la feria de San Marcos en Aguascalientes. Eran cuatro mujeres y un hombre. Deciden irse a la feria, supuestamente sin permiso de sus padres. Y pues resulta que en una curva a alta velocidad y con lluvias monzónicas, el auto derrapa. Y madres contra el árbol. Y a la tercera cuerda de hurracarrana total, que las viejas pendejas no traían el cinturón de seguridad y pues salieron volando. Otra quedó prensada como acné en cara de puberto. El otro pendejo se rompió todas las costillas. Y la otra sobreviviente, la cadera y las cervicales. Las chicas muertas, el vato apresado por conducir sin licencia y matarlas, y la otra casi en riesgo de quedar inválida. Bueno, me despido, el Panda Pendejo, escuchando 01 track de No Artist MP3 a cambio de Winter de Vivaldi. Está bien. Dice, realmente... muy bellas las historias. Sí, muy bellas. Solicitamos a la gente de Lagos de Moreno no anotarse en esa universidad. Sé que porque pasan cosas realmente macabras, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy el Chentemix, dice. Les escribo desde la caótica Ciudad de México con motivo de felicitarlos por su programa y que es un programa muy neta y chido. Los no estamos para los festejos con lo que le pasó así. No. Y con lo que le pasó a varios conocidos del Panda Pendejo. Va, pero sí están muertos. Claro, sí, es verdad. Sí, sí. Con lo que le pasó así no estamos para ver. No. Dice, bueno, pero les escucho todos los días y ya le recomendé a mis contactos, pero son tan pendejos que no encuentran su estación. Bueno, primeramente quiero mandar es un saludo. Es muy difícil de encontrar. Es muy difícil. Tú debes teclear www.canaltrans.com. Ah, no, es un desmadre. Sí, porque ¿qué? ¿Es C o K? ¿Es Canal Trans con K o con C? Es Canal... Es no, así como suena. Yo no, ni le entro, no. No, aparte barra, guión back, bueno, no tiene esas cosas, no. Pero bueno, no importa. Dice, bueno, primeramente quiero mandar un saludo al señor Lagartija y al Pirata, a toda la tripulación, en especial a la Muda. Bueno, pues aquí mi experiencia desagradable. Yo como todos los días chequeo mis correos electrónicos que encontré con uno que me mandaron de una página que es de prendas de piel. Eso no es desagradable, pues los modelos que salían en las fotos estaban bastante presentables. Pero justo cuando iba a cerrarla, la página se abrió un video. Justo cuando iba a cerrar la página, se abrió un video donde pasaban cómo les quitaban las pieles a los pobres animales. Al principio me quedé pasmado y empecé a verlo. Pues después de un rato ya no aguanté. Yo pensé que era piel humana. Ay, de piel humana. Tenemos. Ah. ¿Quién está chaquetita de piel humana? Dice, bueno, pues después de un rato ya no aguanté y me di cuenta de que era muy sádico, más sádico de lo que pensaba. Pues no los matan, solo le quitan la piel vivos y pues después los echan a un montón como si fueran basura. Realmente son los hijos de la chingada estos güeyes que le quitan la piel. Por favor, manden un mega chinga a su madre para estos güeyes. Es que matarlos es el doble de trabajo. Claro, porque tú debes garrote en la cabeza y luego quitarle la piel. Cuando sí. puedes obviar un punto, el de garrote en la cabeza y quitarle la piel. Y le quitas la piel. Le quitas la piel a un jaguar, por ejemplo. Póngale. Que colabora muchísimo. Inclusive el jaguar es como que se pone pancita arriba como un gatito tierno y permite que le saques la piel. Nosotros recomendamos a todos estos pendejos que trafican con piel que hagan, por ejemplo, de piel de león. Póngale. De piel de pantera. Póngale. Y que vayan solitos de machines, ¿eh? No entre 400, que unos lo agarren de la pata, que lo manden, que le tiren balas adormecedoras. Que vayan, sí, que vayan y digan, bueno, cabrón, tú contra mí. O tú me devoras o yo te saco la piel así en vivo. Y vamos a ver qué pasa con esos güeyes tan valientes, ¿eh? Y por supuesto, un mega chingue su madre para ellos. Pero también hay una realidad. Hay gente que compra esas cosas. Sí. Hay gente que dice, ay, chido, ¿te gustan mis pantaletas de piel de nutria? Sí. Bueno, al carajo. La próxima, si se encuentran una de esas, díganle, no, no, porque todavía huele a muerto, ¿eh? Nelo, el malabarista de Panamá, Panamá. Hola, Nelo. Dice, hey, banda, me voy a México a hablar frente a frente al espejo. Llego en un par de meses. Perfecto. Va caminando, Nelo, sí, sí, sí. Y haciendo malabares. Feo. Entonces se le cae una bola o algo así. Y tiene que volver. Y tiene que volver, regresar, volver al equilibrio. Es todo complicado. No. Pero hacia México se va. Calzonic de Guadalajara, México. Hola, Calzonic. Dice, lo que estaría bien es la poligamia, que fuera legal, y la monogamia ilegal, porque es más importante ser leal que fiel. Dice, lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería apañar, robar una nave con suficientes recursos para llegar a un sistema habitable y una chica. Así escapar de la tierra. ¿Quién chingados quiere morir antes de lo normal? Excluyendo a todos aquel anormales, depresivos, alcohólicos, micos encerrados en naves intergalácticas o con síntomas suicidas, dice el Calzonic. Me estaba imaginando intercambiar las legalidades. Sí. Y sería aburrido. Todos querrían estar con una persona sola. En efecto. En efecto. Podríamos decir que sí, aquello que se torna ilegal. No, mujer, me quiero quedar contigo nada más. No, vete. Tú tienes que estar con el harén porque ya sabes, si no, viene policía contigo. Y te clausura como el Ciber de Cid. No, yo quiero contigo nada más, eres mi favorita. No, aquí no hay favoritas, y bueno, y esas cosas. Gran razón la suya, lagarto. ¡Aguardo! Dice el lobo de Momotlán, Cholula, Puebla. ¡Hola, lobo! Dice, yo convivo con muchos rednecks y en los últimos meses, Chuck Norris tomó un protagonismo increíble entre los rednecks. ¿Por qué? Lo redescubrieron. Estaba como dormido ahí, como y de pronto los rednecks dijeron, ¡Ah, Chuck Norris! ¡Sí! ¡Increíble! Dice, pero, lo que pasa, ¿se apuesta con la prima? Dice, Chuck Norris sí. Ah, sí, sí. Dice, bueno, tomó un protagonismo increíble. Entonces abundan miles de frases de Chuck Norris, videos, dichos y mamada y media. ¡Cuidado! Dice el lobo. Y luego, si a Yaridia le gusta Fox y Chuck Norris, joder, es como si dijera que a mí me gusta Marta Sahagún y Rosa Gloria Chagoyán. Dice, bueno, coño, qué gustos tan culeros. Dice el lobo. Bueno, lobo, no entramos en debates de ese tipo, pero sí, realmente, bueno, el Chente Fox tiene una prestancia y una elegancia que puede con seducir la voz que salga, a más de una chamaca. Y la lana, ¿no? También. Lógicamente. Aquí tenemos un punto en común, la lana. Y además recordemos que es regiomontano. También, ¿no? Influye y esas cosas. Y Chuck Norris, es que Yaridia es muy violenta. Sí. Y tiene unos gustos bien culeros. En ese sentido, coincidimos contigo, lobo. Hola, mis detonautas del espacio. Aquí yo quiero que surfista. Un vaca tatuquiño. Ese Chuck Norris, sí, dice, es puro verso. Ah, sí. Pero al final, no solo es todo mentira. Sí, pero no solo me tengo que desdecir y pedirle disculpas al coronel Chingón, sí, porque a las mujeres les gusta Chuck Norris, sino que debo desdecirme también de que a los hombres les cae bien Chuck Norris. Porque es todo verso. Porque es todo verso, dice, es todo verso, dice justamente. Dice, lo que dicen de él es mentira. Aunque haya tomado clases con Bruce Lee, chale, eso ya no me la sabía. tomó clases con Bruce Lee. Bueno, fíjense que una vez leí que el muy cabrón lo criticó duramente a Steven Seagal. Steven Seagal, alguien a quien no le gustan las mujeres. No hay mujer sobre la tierra que diga, a mí me gusta Steven Seagal. Póngale. Steven Seagal sí le gusta a los hombres. Y ahora llegarán a desdecirme, lógicamente, ¿no? Dice, Steven Seagal y sus películas en las que fue actor-director. Dijo que se trataba de un pinche contador de historias. Steven Seagal, que no le debía haber pelado, se enojó muchísimo de tal manera que desafió a Chuck Norris a una lucha televisada. Oh. Pinche, ¿cómo, con razón es el primer mundo los unates tates, ¿verdad? Sí, sí. Porque uno ve aquí, ve en Latinoamérica, es el show de Cristina, la mamada, qué sé yo, que una pinche vieja se pelea con otra vieja, sí, que esta actriz de reparto le dice no sé qué mamada a otra actriz de teatro, de no sé qué mierda, y se pelean entre las viejas y entre algún que otro pinche actor de cuarta, pero allí se pelean Chuck Norris con Steve Siga. Es como que va a haber madrazos, ¿verdad? Bueno, pero también está la otra mamada, porque en realidad lo le dijo, vamos a una lucha televisada, y el pinche cabrón se retractó, Chuck Norris. Dijo, no, está bien. No, con Steven Seagal, all right, it's all right, dijo, y se fue. Dice, claro, tuvo suficiente masa encefálica para darse cuenta de que iba a quedarse como sardina enlatada en el hospital. Que la pasen joya, en portugués, y claro que mañana ya les estará llegando una callaza que envié por medio de mi boomerang espacial. ¡Ah, qué chido! Prepárate a atrapar una callaza, Nico, estate atento, ponte las cachuchas de los Mets y el guante para atrapar. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien, y si por casualidad se porta mal, vete, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Es la primera vez que me comunico con la nave y así que me presento. Soy Matías, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No les puedo decir precisamente de qué lugar de Argentina por motivos de seguridad. Lo que me es el hijo del presidente. Es el hijo del presidente Kirchner. Sí, ¿qué otra persona está escondida? Ninguna otra. Ah, y por motivos de seguridad tiene que ser el presidente. El hijo del presidente. Dice, lo que me motivó a escribirles es que últimamente he pasado por situaciones un poco Jim Morrisónicas. Sí, se droga, es el hijo del presidente. Sin haberme comido ningún honguito ni nada. Estudio en la universidad. No, no es el hijo del presidente. Bueno, nuevamente por razones de seguridad no puedo comentarles dónde ni qué estudio. Bueno, qué mierda. Pero a la mierda, pero qué tanta seguridad. Que estás por de armar la bomba de neutrón. Dice, resulta que tengo un profesor muy pero muy desagradable. Ajá. Transita por la vida repartiendo agresiones verbales gratis. Ajá. Y yo como estudiante recibo alguna vez que otra alguna, como no se le ocurra ponerse a tomar mate en mi clase, que se creen que esto es un picnic o qué. Pero es que hace mucho ruido. Sí. Desagradable. Uno está hablando justamente de la lógica cuadrangular matemática científica. Póngale, y le aparece un... No sé, algo de exactas, porque dice esto, el profesor mismo le dice, esto no son ciencias humanas, a ellos sí se le permiten ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero esto no se puede aquí. Póngale, Al carajo que me pollas. Bueno, eso no es una agresión verbal, querido amigo. ¿Al carajo son... me pollas? No, esa, bueno, pero esa no la dijo el profesor. Pero digamos, él pone sus reglas, si quieres, estrictas, ¿sabes? Sí, no sí. Es una agresión verbal. Yo me imaginaba un profesor más chingón, un profesor mentamadres. Póngale. Que llega a la clase y dice, ¡ah, pinches putos, hoy les voy a tomar problemas! A ver, saquen una hoja, culeros. A ver cómo les va. Ay, hijos de puta, no estudiaron una mierda, Tú, ¿por qué no se van bien a cagar, chasumare? Eso ese sí sería... Ese es con agresiones verbales, sí, podríamos decir. Sí. Y gratis, ¿no? Como dices tú. Dice, bueno, cuestión que... está ese profesor que como que le joda la vida a Matías. Sí. Pero resulta que un día se fue de la universidad. Dijo, ya está, me tomé todos los mates. En las universidades argentinas parece que se toma mate. Póngale. Y se baila el tango. Póngale. Y se habla de Maradona. Sí, eso sí. Y entonces salió de la universidad porque ya no quería más mate. Basta, dijo. Dijo, basta, y me fui a dormir a mi casa. Estaba durmiendo en mi casa y me soñé algo. Sí. Me soñé que se erotizaba la universidad. Ajá. Yo estaba en el patio de la universidad y aparecían unas ninfas con compañeras buenotas. Y yo pensaba dentro del sueño, ah, qué chido estaría que se desvistan. Y de pronto, sácate. Empezaron a volar sus ropas por los aires, quedaron desnudas, comenzaron a abrazarme, a tocarme. Realmente la estaba pasando lo mejor cuando aparece este viejo hijo de puta y me dice, pero usted qué se cree, que acá se viene a tener sexo a quien se le antoje. Este no es un lugar de baja moral y dudosa reputación. Dice, no puede ser. Que hasta que en los sueños me rompe la pelota este tipo de especies. Está bien, cada uno cumple su función. Lógicamente. Sé que sé. Lógicamente. El profesor está. Trabaja para eso. Trabaja para eso. Y lo logra. Es más, a lo mejor está, a lo mejor fue un viaje astral. Póngale, un viaje austral porque está, no, justamente en Argentina. Y un viaje astral porque el profesor estaba soñando que le rompía la pelota a la gente. Sé que sé. Y entró en tu sueño, ¿eh? Una cosa maravillosa. ¿Qué onda? Soy el Chinto. Dice, ¿qué onda, cabrones? Hola, Chinto. Espero que se la estén pasando chido en la nave. Hoy es mi cumpleaños. En realidad fue el día viernes el cumpleaños del Chinto. Dice, qué chido, bueno. Feliz cumpleaños, cabrón. Sí, feliz cumpleaños. ¿Me pueden cantar la mañanita? No, no estamos con mañanita. No. Pero mira, Sid, cómo está. No, mira cómo está Sid, nosotros cantando como pendejos. ¿Tú qué crees? Dice, bueno, lo único que me. El único que me cantó el año pasado, donde la pasé muy solo, fue el enmascarado de látex, porque hace un año que estaba viviendo en un pinche cuarto de mierda. Pero ahora estoy en Toluca. Qué chido, porque Pachuca. Es realmente una mierda. Y por allá se roban las grabadoras. Dice el enmascarado de látex. Pero ahora no tiene ciber. Le robaron su grabadora hace unos días. Están robando grabadoras en Pachuca. Sí. Sí, ahora no tiene ciber en Toluca. En Toluca, por ejemplo. Sí que sí. Que Pachuca por Toluca, ¿verdad? Dice, y güey, no lo pudo hacer de pedo porque el güey, este que se lo robó, está mucho más grande que él. Al enmascarado de látex sabe justamente quién le robó. Ah. Dice, según el enmascarado de látex, ese güey que le robó la grabadora mide 1.80 m, dice. Wow. Qué pendejo. Bueno, síganlo pasando chido y espero las mañanitas, espéralas para otro momento, estamos acá. El año que viene yo creo que será un buen momento, si es que así no le pasa nada, ¿no? Lógicamente, y si es que al enmascarado de látex no le roban tampoco la nueva grabadora que se compre. Pero que le hayas pasado pipa. Sí, desde luego, Chinto. Konnichiwa, Tomodachis, ¿cómo andas? Soy el Gallín. Ja, hola, Gallín. Dice, hace mucho que no me comunico con ustedes, pero siempre los escucho. Les quiero comunicar que hoy, 19 de mayo, es decir, el día viernes también, he cumplido años. Pero, ¿qué cumpleaños? Sí, se lo digo, hoy en Japón es aproximadamente 12 horas en el futuro comparado con Latinoamérica. Sí. Por eso en Japón se inventan las cosas que se inventan antes. Y Latinoamérica solo una pequeña porción de la población las puede consumir. Póngale. En algún momento, pero cuando se acaba el mundo así, con explosiones y cosas rimbombantes, Japón terminará primero. Sí que sí. O habrá vivido 24 horas más. Chale, los beneficios de estar en Japón son increíbles, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, dice, los invito para que vengan para mi rumba de Roppongi. Dice, vamos a caernos a kurdas, dice, mucho sake y bailar con las guayarus. Las guayarus. Que no sabe cómo bailan. ¡Oh! Cuando mueven la cadera, ríete de Shakira. Pero, moviendo bailan. El culo. Dice que el compadre Wasaka, que también se venga, dice, y mejor ahora que creo que es soltero de nuevo, dice, ¿sabían que en Japón se escucha el reggaetón? ¿Se imaginan a los japoneses cantando gasolina y perreando? Pues vénganse, dice, vamos. No, gracias. Le agradecemos muchísimo. Ya es bastante ver a los latinos con reggaetón como para poder ver un japonés. Ya fue bastante ver a Ricky Martin y todos los japoneses y coreanos en el Mundial de Fútbol desaforados, ¿no? Póngale, y creyéndose a Ricky Martin nipones. Dice por aquí, entre otras cosas, bueno, si no, no joda. Quiero que me canten el Otangiobi Amedeto. No, es el feliz cumpleaños. Es demasiado. Y nuestras clases de japonés están supeditadas a Konnichiwa Tomodachi. Son las clases que tomamos con nuestro querido amigo veracruzano. Sayonara. Sí, y Sayonara también. Sayonara, por supuesto. Sí. Pero no avanzamos demasiado de ahí. No. Dice Sayonara. Ya te vi, campanita. Arigato Tomodachi Sayonara al Gaijin. Gaijin, esperamos que te la hayas pasado chido también. Sí, que sí. ¿Cómo estuvo ese cumpleaños? Feliz cumpleaños para todos. Con tanto baile, con saque y esas cosas. Y a fin, rápido, carajo, estamos perdiendo tanto. Bueno, señor Lagarto, yo veo titular todo aquí en la nave María Tijuana. Veo muchos que han llegado. Y en cantidad, no se preocupen, ya serán leídos en algún en este programa o en otro, quizás. Póngale, sí, usted busque por el dial. Claro, yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto. No, mejor quédese en este dial. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo meditabunda, cansada, mírela, afligida, ¿verdad? Cabizbaja, triste, ¡ay carajo! ¡Es que es lunes!